lamentablemente es triste decirte que los policías se disfrazaron porque entraron a tirar a la humanidad de cada compañero y buscando inclusive el rostro para lastimar a cada uno de los compañeros que se encontraban manifestando. Acá adentro tenemos aproximadamente 80 compañeros heridos con una cantidad impresionante de bala de goma. Tenemos un compañero que se descompuso y otro compañero que está prácticamente inconsciente, pidiendo la ambulancia. Ya hará una hora que ha sucedido esto y no llega.